Hola, ¿qué tal amigos del Café Comiquero? Pues aquí el día de hoy su amigo Carmix con una exclusiva, una invitada de lujo en el programa, en este episodio especial dedicado a artistas, autores que pues afortunadamente nos han regalado un poquito de su tiempo para platicar pues de su obra y de lo que viene. Y en este caso pues quiero darle la bienvenida a una autora mexicana que precisamente está presentando pues una nueva edición. Estamos buscando que sea una nueva edición de una de sus obras que se llama A Solas, y por supuesto hablo de Idalia Candelas. Idalia, bienvenidísima al programa, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Idalia. Pues cuéntanos un poquito, pues anteriormente creo que habíamos platicado un poco, pero tiene rato que no platicábamos. ¿Qué has hecho últimamente? ¿Qué onda con Candela de Libros? Por ahí pues veo que ya hay varios artistas publicando contigo. O sea, han cambiado cosas desde aquella primera vez que tuvimos oportunidad de platicar. Creo que era para el Comeji Fest, no me acuerdo para qué festival estuvimos por ahí platicando. Pero pues sí. Cuéntanos un poquito qué ha pasado recientemente en la vida de Idalia Candelas. Guaya, pues sí han pasado muchas cosas, tienes razón, y qué bueno que mencionas acerca de la editorial. Pues creo que cuando platicamos, hablábamos también del libro A Solas, que fue afortunadamente publicado por Planeta y después por Random House, y que se publicó en varios países. Y bueno, haciendo como un conteo con información que me pasaron, pues se tiraron más de 20,000 copias. Tan solo en México fue un tiraje de 12,000 ejemplares. El libro está agotado, pero todo lo que me ayudó el haber sido publicada por una editorial tan grande, ir a presentaciones de libros, ir a ferias de libro, eso me abrió como un panorama para ver lo que estaba, o sea, cómo se manejaba todo un proyecto editorial. Y después conocer en convenciones a todos estos autores que hay en México que se autopublican. Uh-huh. Y que ellos mismos gestionan pues todo el proyecto de la producción, de venderlos, de distribuir en tiendas especializadas. Entonces, bueno, yo la verdad quería hacer más cosas, y en editoriales tan grandes es difícil que te acepten otro proyecto. Ellos, obviamente, es un negocio y ven que tiene que venderse como esperan. Entonces, pues yo de pronto quería hacer cosas más pequeñas, y como sé encuadernar, empecé yo encuadernando para llevar a convenciones. Y de pronto dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer yo mi propia editorial? Y en un principio la intención era publicar mis propios libros, pero pues conozco varios colegas que son muy talentosos y que tal vez no han tenido oportunidad de que les publiquen editoriales, y entonces así fue como empecé a proponerles esta publicación de sus obras, aunque nosotros sí nos caracterizamos porque hacemos tirajes cortos y aparte lo hacemos bajo demanda, que no está mal. Incluso me han llegado a contar algunos amigos que eso lo hacen en Japón, trabajar bajo demanda, y que es un modelo que están usando algunos también en Argentina. Entonces creo que eso nos ha estado funcionando, pero bueno, vamos ya encarrilados en todo esto cuando resulta que se liberan los derechos de A Solas. Okay. Los tengo yo nuevamente, y pues no voy a negarte que pensé primero ir a proponerle una segunda edición a otra editorial grande, pero platicando con algunos amigos, pues me dijeron, pues si tú tienes tu editorial. Claro, hacerlo en casa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que ha pasado en este tiempo que no hemos platicado. Qué fantástico, Idalia. Y justamente de A Solas, y creo que deriva mucho también de un tema que afectó a todo México, que fue el tema de la pandemia. El libro de A Solas salió antes de la pandemia, ¿no? Si mal no recuerdo, ya existía desde antes. Y esencialmente, pues es una colección de textos e imágenes, no necesariamente narrativa gráfica en el sentido de que hay una piñeta enfrente de otra, pero hay mucho arte en estas páginas, y textos que pues hablan mucho de No, me encanta por ahí un tagline que dijiste una vez que no habla acerca de la soledad. A solas es algo muy bonito, es algo más grande que eso, ¿no? Sí, bueno, efectivamente el libro salió dos años y medio antes de la pandemia, pero aquí hay una situación. No sé por qué la edición de México, porque aun cuando es de Planeta también, ni la de España, ni la de Colombia, ni de Ecuador, tienen eso. Aquí en México a la editora se le hizo una buena idea, sin consultármelo a mí, okay, pone portada del libro, que es el libro de las mujeres solteras. Ah, caray, eso, sí. Ok, esto está muy cargado. Porque lo marcó, ¿sí sabes? Entonces, pues estar a solas no tiene nada que ver con ser soltero. Por supuesto que no. Buena idea ponérselo, y esa es una de las principales razones por las que me pareció que era bueno hacer una segunda edición donde se aclarara eso, porque cada vez que yo iba a una presentación en una feria de libro, ponían a una mujer para que me presentara y comenzaba, bueno, vamos a presentar a solas, aunque yo no soy soltera, ¿eh? Yo okay. Tengo... y entonces yo tenía que explicar que no se trataba de eso. Y después, tienes razón, bueno, el libro es un álbum ilustrado, no es un cómic, no es una serie de viñetas, es una página de texto acompañada de una página con una ilustración. Eso lo hace también, me parece, como no tan cargado, y creo que es parte como de su belleza, y lo digo aunque sea yo la autora, por la cantidad de personas que me han dicho que les gusta tan solo por lo visual. 100%. Sin embargo, una vez que pasamos por esta pandemia, donde muchas personas se enfrentaron a estar consigo mismos, solos, que se quedaron en su departamento solos, y les costó mucho trabajo pasar por esa soledad. Creo que eso fue una de las razones por las que se detonó tanta ansiedad en las personas. Sí. Y no te voy a negar que yo misma fue muy difícil para mí. Entonces, es un proceso poder disfrutar de nuestra propia compañía, y por eso me pareció que tenía yo que sería buena idea añadir un segundo capítulo adicional, okay, donde hablar de eso, de ese proceso de poder disfrutar de nosotros mismos y hacerlo sin miedo, porque pensamos siempre que tenemos que tener a alguien a nuestro lado, ¿no? Fantástico. Y eso que comentas, sobre todo, me llama la atención el tagline que te puso aquella editora en esa primera edición, ¿no? Como que iba muy cargado hacia el tema de, pues, solamente dirigido a una mujer soltera. Creo que el estar solo, y no necesariamente la soledad, sino el estar solo, pues es universal, ¿no? O sea, al final del día te tienes a ti mismo, y con quien pasas más tiempo es contigo mismo, ¿no? Así es, exactamente. Así que mejor que aprendamos a querernos tanto que disfrutemos de nosotros mismos. Exactamente. Y se publicó, me comentas, en Colombia, en Ecuador, en España, México y en otros idiomas también, ¿no? En Alemania. En Alemania, ok. Y ahí con Penguin Random House, que se publicó en Alemania. Esa es la razón por la que muchas de las personas que me siguen en redes son de otros países. Así que siempre me están pidiendo que si tengo el libro en inglés. Por eso nos pareció buena idea, en esta segunda edición, sacar también una versión en inglés. Fantástico. Y esta va a estar disponible, o sea, como apoyando esta campaña de Kickstarter, puedes pedir tanto el libro en español como en inglés, estés o no estés en México, ¿no? O sea, puede ser en cualquier de los países donde quieras recibirlo, ¿no? Exactamente, así es. Buenísimo. Ahora, esto de las campañas de Kickstarter, bueno, para quien no esté familiarizado con eso, es una plataforma que ayuda a cumplir los sueños de los creadores. Hay que trabajar haciendo una campaña de fondeo para poder llevar a cabo la producción de nuestro proyecto. En este caso, pues poder publicar el libro en esta segunda edición. Correcto. Y esta, bueno, esta plataforma pues ha sido muy utilizada por artistas, escritores, dibujantes de muchas partes del mundo. En México, pues hay muchos autores nacionales que incluso han publicado contigo. Por ejemplo, Joshua Hernández, Roy sí. Morales, que pues, han entrado en estas campañas de Kickstarter, exitosas afortunadamente, y estoy segurísimo que A Solas también va a ser muy exitosa. Pues esa es la idea precisamente. ¿Por qué elegir Kickstarter como esta plataforma para hacer el crowdfunding? Hay varias en México, hay varias en todo el mundo, pero ¿por qué específicamente con ellos? Bueno, yo he hecho ya dos campañas anteriores que fueron exitosas, también de libros míos. Estoy familiarizada, la verdad no he tenido ningún problema ni ninguno de las personas que han patrocinado mis proyectos. Es todo muy claro, me parece que es muy sencilla para las personas que creamos el proyecto y para quienes nos quieren apoyar. Está como todo muy claro. Entonces, pues considerando que ya tenía estas dos campañas anteriores exitosas, me pareció que era buena idea. Sin embargo, obviamente somos una editorial pequeña. Uh-huh. Damos este apoyo. Uh-huh. Pero aún así nosotros tenemos ya como un presupuesto destinado y pues lo que queremos es pues que pueda ser más grande la producción, ¿no? Perfecto. Físicamente, ¿cómo están pensando el libro? ¿Va a ser pasta dura, pasta suave? O sea, si ya tenemos la primera edición, ¿esperamos algo diferente en esta edición también, además del capítulo nuevo, desde luego? Obviamente vamos a meter nuevas ilustraciones porque pues hace 7 años que se hizo este libro y yo dibujaba diferente. Claro. Y he estado compartiendo algunas ilustraciones que ya le di por ahí sus retoques. No quiero cambiarlo todo porque va a perder la esencia, va a seguir siendo en blanco y negro, pero obviamente va a ser pasta blanda para que no se vaya tan tan elevado el costo, ¿no? Tan elevado el costo. No podemos competir con los costos que haya tenido la editorial anterior cuando un tiraje de 12.000 ejemplares, ¿verdad? Pero sí podemos sacar una edición que sea un precio conveniente. Y ¿qué va a ser lo interesante? Yo creo que las ilustraciones, o sea, yo quiero que la gente, si le gustó el arte de este libro, que sepa que va a encontrar cosas diferentes. Vamos a tener también un playlist diferente, que es algo que le gusta mucho a las personas que han comprado el libro, que pueden buscar en Spotify o en YouTube la playlist de A Solas. Y y definitivamente vamos a hacerle un cambio a la portada. Solamente okay. Que sí, es como una sorpresa que vamos a dejar al final de la campaña, esperando que la gente esté como pendiente. Buenísimo. Dentro de la campaña, por ahí estuve viendo que hay varios niveles, como en casi todos los Kickstarters, hay un nivel, pues a lo mejor más sencillito, que es simplemente pues el agradecimiento por participar en la campaña, en otros te llevas el libro, evidentemente. Hay otros un poquito más grandes, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí. Nosotros en campañas anteriores ya hemos hecho una caja, como de especial, donde es una caja de cartón, de como la pasta dura de los libros, donde viene el libro, donde viene un notebook o sketchbook, de lo que quieran, y viene un sketch hecho especialmente para la edición, especial para cada una de las personas que elijan eso. Wow. Y esa cajita, aunque no es lo como de las recompensas más baratas, es una caja que siempre se nos mueve mucho. Y bueno, por ahí hay también algunos originales del libro que estamos ofreciendo, que irán enmarcados, listos para colgarse en donde nice. Ellos. Pero sobre todo esperamos que las personas pues elijan el libro que va a traer. Entre nosotros vamos poniendo como metas en nuestra campaña. Y entre más vayamos cumpliendo esas metas, les vamos añadiendo obsequios al libro que hayan elegido. Aun cuando sea solo el libro, pues ya ahorita llevan un print y una mini libreta Y vamos a ir añadiendo cada vez más obsequios. Obviamente, comprar, elegir la recompensa del libro es un poco más cara que si compran solo el libro, pero cuando vean la cantidad de cosas que van a llevar, bueno, pues verán que va a valer la pena. Buenísimo. Y creo recordar, espero no estarte metiendo en problemas, pero creo recordar un nivel donde podían llevarse todos tus libros, o sea, todo lo que has escrito, ¿no? Exactamente. Que son también... Paolo, Otro Lugar, Historias de Gente que No es Bonita, Canción de Otoño, que recuerdo mucho que platicamos de ese libro como un arte objeto muy bonito, y El sí. Centro de Algún Lugar, ¿no? Así es, ese último es una compilación de cómic periodismo. Y bueno, pues sí, también hay personas que lo han elegido. Es curioso porque aunque tenemos ahorita pocos patrocinadores, la mayor, bueno, muchos han elegido recompensas ya altas. Okay. Lo que nos ha dado para tener ya un porcentaje, pero todavía nos falta mucho, así que vamos a seguir haciendo mucha difusión. Justo, y es la idea es precisamente que se alcance esa meta, que se supere esa meta, y desde luego se vayan desbloqueando, como dices, esos perks o obsequios adicionales, estaría buenísimo. Y pues la campaña termina, me parece que a fin del mes de abril, ¿es correcto? Los primeros días de mayo. De mayo, ok, perfecto. Entonces estamos a la mitad, podríamos decir que estamos a la mitad de la campaña, casi, casi. Exactamente, así que tenemos que apurarnos. Es un problema cuando de pronto se juntan muchas cosas, porque justo como editorial este mes tenemos 4 ferias de libro que cubrir, así es. De hecho, si mal no recuerdo, creo que estarás por ahí en el remate de libros de Revolución. Exactamente, comienza este miércoles, estaremos ahí, nuestro stand está en una esquina frente al Frontón México. Ahí pueden encontrar varios de los libros de nuestra editorial y otras ofertas que también tenemos de narrativa gráfica. Y después vamos a estar en la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM, en CU. Oh, ok, perfecto. Se nota bastante trabajo, por supuesto. Así es, pero bueno, no me quejo, al contrario. Por supuesto. Tengo una curiosidad también, Idalia. Candelas y punto. ¿Por qué el nombre? Digo, Candelas me queda muy claro, pero ¿por qué y punto? Es una historia larga. Yo he tenido 3 negocios antes de la... Bueno, más bien este es mi tercer negocio. Okay. Originalmente, hace muchos años, como en otra vida, tenía un negocio de invitaciones de bodas. Ok. Trataré de ser breve. En ese entonces, en mi otra vida, estaba casada. Y mi marido quería, que ya tenía su negocio, quería que yo a mi negocio le pusiera su apellido. Ok, raro, pero ok. Sí, aunque no lo creas, todavía se usaba entonces el ser la señora de... Señora de, sí, así mi mamá sí dice, soy señora de Rodríguez o X, sí, claro. Exacto. Entonces yo en ese tiempo era la señora de Noriega y quería él que le pusiera así a mi negocio. Y fue un pleitazo, así pleitazo. Okay. Y yo ya tenía comprado un stand en el World Trade Center que se llamaba Expo Tu Boda. No tengo ni idea de si todavía... Sí, aún se hace. Uh-huh. Y tenía que mandar a hacer la papelería y le puse Candelas y punto. Wow, ese es así un statement de es mi negocio. Súper. Exacto, así es. Entonces nada más ha ido variando. Era candelas.invitaciones, era candelas.laboratorio de papel y ahora es candelas.libros. Está muy bien. O sea, me gusta el remate. Es como que candelas y punto. O sea, está buenísimo. Y así, de hecho, así buscamos el stand en diferentes lugares que te presentas, ¿no? Como candelas y punto. Así tal cual. Exacto. Así es. Así nos pueden encontrar. Y una última pregunta también, Idalia. Si alguien está interesado, tiene un proyecto que puede ser interesante para la editorial, ¿están abiertos a escuchar propuestas, sugerencias de autores nacionales? ¿Hay algún proceso? Claro. Nosotros tratamos de que cuando inicie el año ya tengamos como nuestra agenda. Ya, okay. Digamos que ya tenemos nuestros compromisos. No somos una editorial grande. Uh-huh. En este año tenemos planeado 5 libros. Pues es bastante en México eso, ¿eh? Y lo único es que cada vez les hemos pedido a las personas a las que les estamos apostando hacer ya algo más como de largo aliento, a veces llegan con nosotros con historias de 24 páginas, de 32, y pues les pedimos que, pues que nos presenten proyectos más largos. Claro. Y tiene mucho que ver que pensemos o que sintamos que su proyecto pues va con nuestra línea editorial, que no es tan complicada. Si me preguntan cuál es tu línea editorial, es si yo lo compro, si yo lo comprara, quiere decir que lo puedo vender, ¿no? Bien, esa es una, es una, un buen parámetro, la verdad. Así es. Y bueno, esto como comercial, nosotros también funcionamos como imprenta de tirajes cortos, y es importante porque hay muchos autores que tal vez van a convenciones o a la FIL de Guadalajara en estas mesas de autor y no van a hacer un tiraje de 500 o de 100 ejemplares. Hacemos desde 20 ejemplares. Ok. Les ha funcionado mucho a algunos de mis colegas. Eso está muy bien, porque de repente de veras que uno no sabe ni para dónde moverse, ¿no? Entonces, y si quisieran contactar pues a Candelas y Punto, ¿cómo se hace? ¿Es a través de de redes sociales? ¿Algún contacto? Sí, la mayoría de las personas nos escriben por Instagram, Instagram y Facebook, así como Candelas y Punto Libros. Buenísimo. Pues esperemos que también más gente se anime a presentarles un proyecto, que la editorial crezca, por supuesto, que ahorita sea una editorial pequeña, como dices, es que hacen las cosas con mucho cariño, con muchas ganas de publicar, pero pues también que vaya creciendo, que su oferta editorial sea cada vez más grande y por supuesto que ahora sea el nuevo hogar, como debe ser, de este proyecto de A Solas en su segunda edición, podríamos decir incluso revisada y expandida, ¿no? Exacto, esa es una idea para que lo añadamos ahí. Pues sí, eso es lo que esperamos. Buenísimo, Idalia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Algún mensaje final? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Además de Candelas y Libros, si tienes algún punto de contacto. El micrófono es todo tuyo. Pues como Idalia Candelas en Instagram, Facebook, X, TikTok, casi no lo uso, pero por ahí andamos también. Y pues nada, que espero puedan apoyarnos para que las editoriales, en primer lugar para que los autores, pues podamos tener los derechos de nuestras obras, y para que las editoriales independientes también pues tengamos oportunidad de publicar este tipo de proyectos. Buenísimo. Y Dalia, pues muchísimas gracias, gracias de verdad por esta entrevista. Todo el éxito del mundo con esta campaña y por supuesto con la editorial. Y pues muchísimas gracias también por escucharnos y estamos en contacto. Nos escuchamos próximamente en el Café Comiquero. Muchas gracias.